Sientes, muy buenas noches, muy buenos días, como prefieran. Bienvenidos a más una edición de nuestro programa llamado Cinco Quintas. Hoy, de una forma inédita, al teléfono, directamente de Rumania, se encuentra Adriana Florea. Hola, Adriana. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, buena mañana, todo para ustedes, queridos oyentes. Les dice Adriana Flora, exactamente de Rumania y desde el teléfono de su casa, para ustedes y para el jefe. Buenos días. Este es de aquellas cosas, la tecnología nos ha pregado unas partidas, por eso el programa más tarde que el previsto, ¿no? Pero aquí estamos. Aquí estamos con ustedes, no importa cómo, dónde, ni de dónde, lo importante es que estemos siempre dispuestos a darles gusto en escucharnos, en escuchar nuestros temas musicales que les tenemos preparados. Mil disculpas, aún no me repongo de la emoción porque, pues, sí soy yo. Porque bueno, antes hemos estado en otras grabaciones. Muy buenas, por señal. A los oyentes de Cinco Quintas, os invito a escuchar Inima Romanesca, porque está fuerte bien, muy bueno. Fuerte boom, muy bueno. Y bueno, aquí estamos después de tanto tiempo, porque se fue el disco, se fue el calculador, la computadora. Bueno, muchas cosas que han pasado por ahí, ¿no? Por aquí, en este caso. Dime una cosa, por curiosidad. ¿Cómo está esa de la nieve por ahí? Yo sé que en Rumania la nieve llegó muy alta, como hablamos hace dos semanas. ¿Cómo está ahora la cosa? ¿Tú sabes decir? Bueno, ahora ya la nieve se está convirtiendo en agua, por decir así. Salió el sol, parece que la nieve ya no se quiere quedar, quiere irse, pues bien, que se vaya y que deje la primavera llegar, que deje las flores en florecer, para usted, claro, y para mí también, que me encanta. Era eso que te iba a preguntar, a ti también, ¿no? Ay, claro. Bueno. Mira, yo voy a pasar desde ya para las primeras sugerencias musicales. Exactamente. Dime. Dije exactamente. Okay. Ok, vamos a pasar entonces. Yo voy a pasar por dos músicas muy bonitas que me gustan mucho. Una de ellas sé que te encanta. Se llama Caravanele y es del Albatros con Tomis Jr. Jefe. Sé que es usted el jefe, pero ¿me permite corregirlo? Fuerza. Albatros. Eso, Albatros. Con Tomis Jr. Y la música. Mulțumesc. Muchas gracias. Dentro poquín, para nada. Bueno, conviene que digas, porque si no la gente piensa que es el presidente ruso, ¿eh? Porque el presidente ruso se llama Putin. Aquí le dicen eso donde se pone esas cosas para el invierno. ay. Después de las sugerencias musicales del jefe, pero usted siga. Bueno, y usted, ahora ya somos así importantes. Sí, señor, muy bueno. Bueno, te decía, a ti y a los oyentes. Albatros con Tomis Jr., Caravanele, una música muy curiosa esa, porque tiene influencias de otras, influencias rítmicas, más gitanas también. Ay, cómo me ofende. ¿Por qué? Yo sé que los gitanos en general se ofenden, se les llaman gitanos, ¿no? Tiene que decir que es como es de etnia gitana, ¿no? Sí. Soy gitanita. Bueno. Yo creo que quien no debe no teme, entonces. Bueno, me mimo un poco ya que nadie lo hace. Bueno. Sí. Digo, me mimo un poco ya que nadie lo hace. Pero jefe, a propósito que hablando de esa música Albatros con Junior, Junior o qué sé yo, ¿cómo? Tommy Junior. Sí, Tommy Junior, Caravanele. O sea, las caravanas. Uh-huh. Okay, ¿me permite hablar unas cuantas palabras sobre ese tema musical? Desde que no siga tratando por usted, puede hablar. Bueno, queridos oyentes, esa canción me recuerda muchísimo cuando yo tenía más o menos que 7 años. Cuando yo cantaba esa música, iba a la casa de mi tía, me subía a la ventana del balcón donde daba hacia afuera y, bueno, ahí cantaba esa música. Y todos ahí escuchándome y diciéndome, Adriana, bájate de ahí, ten cuidado, puedes caer hacia abajo. No, que las caravanas me salvan. Bueno, eso quería decirles, más en serio, más en broma. Ahora pasamos a las sugerencias musicales, ¿ok? O sea, ¿y las caravanas te han salvado o eso fue hasta el día en que te caíste de la ventana? Bueno, creo, no sé seguro. No me acuerdo. Bueno, fue de la fuerza de la pancada, ni te recuerdas. Vale. Se entiende. Se entiende. Bueno, yo nunca he danzado nada en las caravanas, ni cosas de género. Ay, qué bonito, hasta se pone una falda de esas. Muy larga. Ay, qué cosa. Jefe, ya... Ya no le está gustando eso de falda. ¿Por qué no? Bueno, puede ser. Bueno. No, me parece una buenísima idea. Pero no conmigo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, tú puedes si quieres. Creo que es bueno que la gente siga por ahí bailando y no sé qué. Pero yo... No, yo soy el tocador. Yo soy el acordeonista, ¿eh? Ah, en esa música no hay acordeón, vale. Yo soy el que da ánimo, incentivo moral, ¿eh? Como, ¡fuerza! ¡Ustedes consiguen! ¡Son capaces! ¡Vamos a eso! O mejor, usted es el que va a comprar la falda más larga. Para que ni se pueda bailar con ella, ¿eh? Por ejemplo, o entonces podré ser la persona que dice, y ahora vamos a escuchar no sé qué, no sé cuánto, ¿eh? Ah, puede ser. ¿Cómo los presentadores de radio? Bueno, puede ser. Bueno, entonces vamos a escuchar esta musiquita de Albatros con Tommy's Jr. llamada Caravanele. Y después una otra música muy bonita por señal, que es de Giorgio. Y la música se llama Unde Yedragost. Además, Unde Nu Yedragost Nu Yenimik. Además, Unde, ¿puedo corregirlo? Sí. Un dragost nuye, nimik nuye, así, ¿no? Unde dragost nuye, nimik nuye. Exactamente. Es un nombre grande, yo estoy conociendo la música ahora. Es así, bueno. Es una música muy bonita que creo que los españoles, los portugueses, en fin, los franceses, en general, franceses ni tanto, más los españoles y los portugueses. Que se recordarán de músicas de este género, con artistas que cantaban de esta forma más emocionada. Mismo incluso algunos italianos quizás se recuerden de músicas de este género. Italianos no tanto ya, más españoles y portugueses. Con música más cantada de esta forma, más sentida, más no sé. Y esta música me hace precisamente transportar a esas músicas más antiguas que algunos cantantes portugueses aquí cantaban. No en rumano, pero en portugués, pero igual así, una música más sentida. Bueno, y por eso pensé en escucharnos. ¿Qué me dices? Estoy totalmente de acuerdo, debido al hecho de que la música antigua, por muy antigua que parezca, nunca deja de ser interesante y... algo que tenga que decirnos, que transmitirnos porque como dije hace un tiempo, lo vuelvo a decir, con el apoyo de el jefe y también de ustedes, queridos oyentes, la música, se entienda o no, aquí lo importante es que la música se sienta. Y bueno, estas cosas, esas músicas que son antiguas, es cierto, instrumentos, voz, más simple, pero llegan más al corazón. Sí, eso es, eso también yo lo creo. Son, es algo más tocante, más del alma. Sí, lo que es simple siempre llega del alma. Además, esta música, y háblase de eso, ya es un hecho, de que estas músicas son realidad, acaban por ser siempre una realidad. Si no, a ver, la música que vamos a escuchar tiene como título A donde no hay amor, no hay nada. Básicamente traduciendo, así quiere decir. Y es un hecho, ¿no? Sea amor por un proyecto, sea amor por una persona, sea amor por la familia, sea amor por lo que sea, por los amigos. Pero si no tenemos esa esa componente, vamos a decir así, no hay nada, ¿no crees? Sí, el amor se divide en muchas partes. O sea, el amor, así como dijo el jefe, puede ser por muchas cosas. Pero no me digas así. Por muchas personas y... ¿por qué no también por la vida? Buena reflexión esa. Amor por la vida, ¿eh? Sí, porque si amamos lo que hacemos, también tenemos que amar la vida. Porque si la vida no existiera, claro, no podríamos hacer ni amar lo que estamos haciendo y lo que amamos. Sea las cosas, las personas, los proyectos, etcétera. Es un pensamiento buenísimo y que... muy curioso, sí, sin duda. Bueno, después de esa reflexión realmente interesante, y créeme que sí, de aquí dijiste palabras muy sabias, ¿eh? Y te digo, ¿qué dices si escuchamos esta música... música tsiganesca, eh? Ah, sí. No sé qué le pasa al jefe, que bueno, tanto me quiere ofender o tanto me quiere halagar poniendo música de mi etnia, por decir así. Porque yo les reconozco, y sin vergüenza, sin nada, orgullosa de lo que soy. Soy gitana y bueno, ay, gracias, jefe. Pero, claro. Pero, espera, algo aquí que me quedó. ¿Ofender cómo así? Es una broma. Porque yo nunca me sentí ofendida, al contrario, a mí me encanta que me digas así. Digo, que me diga usted así. Jefe, ponga usted la música que quiera. Bueno, yo sabes, yo soy de la opinión, si uno es negro, no hay por qué decir, ay, ese color. Por ejemplo, ese es lo que... Al contrario, ni soy negra. Claro, no, pero escucha. Si una persona, por ejemplo, viene de África, los de África no son tan claros. Algunos son mismo bastante oscuros, vamos a decir así, o sea, negros, ¿no? O marrón o negros. ¿Por qué hay que decir, ah, bueno, este chico de color, por ejemplo, que es como se dice aquí en Portugal? Y yo me pregunto, pero, ¿y los blancos no me digan que son transparentes, eh? Claro que no. Porque blanco también es un color, ¿no? Si no hay blanco, entonces... Sí, bueno. Así son las cosas, así es. La gente hace diferencias entre ellos, diferencias de racismo, etcétera. Cosa que, gracias a Dios, a mí no me pasa. Bueno, ¿seguimos, jefe? Perfecto. Me encantó esta parte del programa, sinceramente me encantó porque, bueno, hablamos de cosas, bueno, no sé si alguien que ha escuchado el programa se ha sentido ofendido, pero yo creo que sabes, no sé lo que piensas, pero yo creo que uno no debe sentirse ofendido. Ah, música gitana, bueno, música de los gitanos, no, al contrario, debe sentirse orgullosa. Mira, esta música fue hecha por personas, esta música, por ejemplo, fue hecha por personas que demuestran que se puede hacer arte, aunque se sea discriminado, aunque mucha gente lo crea, que no somos nada, no sé qué. La música es una buena forma de dar a conocer las capacidades de cada uno. Los de la etnia gitana, vamos a decir así, ya escuché muchísimos y cantando de una forma. Además, uno de mis ídolos de música romana es precisamente, en fin, de etnia gitana, ¿no? Estoy hablando de Florin Salam. Otro de ellos, el más grande de todos también, Nicolai Gutsa, por ejemplo, ¿no? Así que yo tengo como ejemplo muchos artistas que, bueno, siendo no gitanos, siendo no de la etnia gitana, como prefieren llamar, para mí, bueno, son personas, es lo más importante. No sé qué crees tú de eso. Sí, y lo más importante es que de esa música se tiene mucho que aprender. Con solo escucharla hace buena impresión, se siente algo especial. No lo digo yo porque yo soy... No, no por eso. Si ustedes se darán cuenta de eso, bueno, pensándolo bien, me darán la razón. Le guste a quien le guste y a quien no. Pero yo todo esto, gracias aquí al jefe, porque, bueno, ha traído al programa esa sugerencia. Es muy importante que todos hablemos de cosas que, por partes, bueno, a todos nos interesa, que se lleguen a conocer diferentes temas, empezando temas de conversación y acabando por temas musicales, comunicación, de todo. Muy bien, entonces no tardando más en conversación, vamos a las dos primeras músicas. Recuerdo los nombres: Albatros, además, Albatros con Tomis Junior, y la música se llama Caravanele. Después, otra música de Georgiou, y la música se llama Un Dragos Nuye, Nimic Nuye. ¿Así? Sí. Perfecto. Vamos a la música entonces. Hasta allá. împreună și aveau atâtea zeci de gânduri să-ți spun povestea lor iubită. Dar tu citește-o printre rânduri, ar fi trecut neluați în seamă cu traiul lor cel fără vină. Chiar dacă eu știam că ascunde și fantezie și rutina, dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Prin anotimpuri efemere, de la prieteni, de la rude, luau luminici cu împrumut, știau mai bine ca oricine să le transforme în trecut. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu, nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu jefe. Lamentamos, pero el número que intentó llamar no está disponible. Por favor, intente más tarde. Sí, lo voy a intentar más tarde. Sí, pero ahora seguimos con el programa. Entendí. Sí, claro, seguimos por aquí, claro, con mucha animación. Con... Bueno, ahí aún recuperando un poco de la... De la danza, del baile, de esa música, la primera, ¿no? Cierto. Ese caravana. ¿Puedo contar un secreto? Bueno, ya que lo cuento aquí a ustedes, queridos oyentes. Deja de ser secreto, pero puedes. Ese ya no es secreto, ¿eh? Pero lo voy a compartir con ustedes. Espero que solo ustedes lo escuchen. Y si quieren, pueden comentar. Por cierto, jefe. Claro, ¿puede sí. ¿Puede decir dónde podemos recibir comentarios, críticas, todo lo que sea necesario, o temas? Sí, buena idea. En el correo 5quintas@radioantenaweb.info. 5quintas, o sea, C-I-N-C-O. Quintas, ya saben, o sea, 5 en letras. 5quintas@gmail.com. Perfecto. Mi secreto es, Me quedé sin falda y sin sandalias de tanto bailar. Qué secreto bombástico. Qué lástima que no tienen aquí la música. Ni modo. No pude guardarme este secreto solo para mí. Ay, bueno, ahora sí estamos un poquito más condicionados, pero puede que de pronto así no sea. Ya en ese entonces sí, voy a... No voy a preguntar cómo fue ese momento, porque imagino que... Bueno. Todo a su tiempo, aquí en Cinco Quintas se sabrá. Pero así, poco a poco, con paciencia. No pierda los próximos capítulos de Adri Farafalda. Y sin sandalias. Bueno, pero la parte más emocionante para que... Por favor, jefe. Bueno. Eso, tono serio, intentar, Sí, sigue, sigue, sigue. Bueno, digo que fui rápido detrás de la cámara para que no se vea como estaba yo quedando sin falda. No llegaste a quedarte de todo. Bueno, no enfrente de la de Gia. Ya te entendí. Ay, queridos oyentes. Como verán, un poco de broma. Yo pensé que estabas hablando cuando eras... Bueno, cuando eras pequeña. Bueno, pensé que era eso. Bueno, o sea, yo te creí, Ay, pues qué bueno que al fin alguien me creyó. Bueno. Debí dejar las cosas así. Ay. Bueno, pero no te... Nada, sigue. No, espero que los oyentes no se enojen. Espero que no dije algo demasiado... No sé cómo. Creo que algunos se enojaron porque esa falda no se cayó enfrente de la red ya. Ay. No, jefe, dígame una cosa, ¿me va a sancionar por eso? No, tranquila que no. Porque hablé de... Bueno, pero no, pero con una condición, tenemos más una secuencia musical, por lo menos más una, así que... Bueno, pero sigue. sigue. Pues, sigo diciendo que ya hemos bromeado, hemos escuchado música, hemos conversado, así que ahora en serio vamos a las temas musicales, ya que me quedó en la mente eso del amor. Y claro, como le tengo amor a muchas cosas, a muchas personas, como incluida también la música. Vamos a escuchar Pablo Montadero con Clarita Yashi, Vamos a escuchar Pablo Montero con sandalias y Pilar Montenegro sin falda. Ay. Bueno. Excusa. Bueno. Qué malo es que creo que aún no están sintonizados en este programa, ni Pablo Montero ni Pilar Montenegro, Ay, bueno. Si así es, bueno, o nos ponen negros a nosotros con tantas, bueno, no sé, en fin, o entonces nos dejan blancos, no de mil colores, pero completamente blancos, como, ay, qué cosa. Qué mil colores. ¿Qué tiene que ver eso? Es un decir, sigue. Ya se están poniendo muy peligrosos, sigue. Pablo Montadero con Calarita Yashi. Después eso no sé qué, con sandalias y sin falda. Bueno. Bueno, si los romanos entendieron esto, el primero que quedarse completamente blanco soy yo, ¿eh? No, tranquilo. ¿Qué? No he dicho bien, ¿cierto? ¿Cómo? No he dicho bien esa cosa, ¿cierto? ¿Qué cosa? Esa Calarita Yashi, ¿no? Ni entiendo. Bueno. No entiendo esa cosa. Ah, no, bueno, entonces no quieres porque no dije bien. Tranquila. Pero igual, como usted dice, jefe, se le perdona todo. Esa cosa, a ver, hay una ciudad en Rumania que se llama Calaraș. Y hay una broma que se hace con esa ciudad. Ah, sí. ¿Y? ¿Qué hay? Y ustedes van a creer que se decía Calarita Yash. Se dice Calaraș, jefe, por favor. La broma. Ay, queridos oyentes, tengo mucho miedo. Bueno, puedes hacerlo, pero después del programa. Pero ya. Lo dijiste bien. ¿No? ¿Para quién? Sí. ¿Ah, lo dije bien? No. Ah. Bien. Ah, bueno, me alegro. ¿Por qué? Porque no se despidió así. No me desilusiones, yo pensaba que... Bueno, por... Sigue, vamos a la música. Es mejor así, diré. Vamos a la música porque yo y jefe, y el jefe tenemos algo que arreglar. Sí, sí, en fuera de las cámaras, ¿eh? Fuera del plató, como se dice. Sí, algo quiere hacer jefe en la ciudad de Calaraș. Sí, claro. Bueno, y a propósito, no sé si tú sabes, voy a contar algo a los oyentes en primera mano. Después esto va a ser anunciado. Yo voy a Rumania, ¿sabías? Ah, sí. ¿En serio? Voy a Rumania. Ay, qué gusto me da. En junio, ahí estaré yo entre... Bueno, no voy a decir los días para que no... Bueno, pero será en junio que voy a Rumania, en la segunda mitad de junio. Será un motivo incluso por el cual la programación va a parar por completo en ese tiempo. Bueno, por eso digo que los oyentes también van a saber más tarde, pero bueno, ya se quedan sabiendo los oyentes de 5 quintas que en junio la segunda mitad será de todo una pausa en la programación. Ya programada, claro, no hay ningún problema informático por ahí, pero sí, bueno, será por eso que no voy a estar, o sea, porque voy hasta otro país. Dime. Sí, que no sé qué decir, queridos oyentes, que le deseemos suerte, que llegue con bien, que Dios lo cuide y que esté siempre bien, desde regreso hasta ida. Muchas gracias. Parece que yo tanto aprendo de rumano, ¿eh? Porque ir a Rumania sin saber hablar rumano, no da, para mí no da. Bueno. Sí, tienes razón. Tienes razón. Pero hablábamos de Pablo Pilar, ¿no? Y Montero Montenegro, dime. Ya que todos están vestidos, todos están cada uno en sus casas, en Calaraș, en no sé qué, vamos a pasar seriamente a las temas musicales. Bueno, yo tengo una idea. Quiero que sea... Pablo Montero, ¿qué voy a hacer sin ti? Y Pilar Montenegro,

sin verte. Solo me libero cuando me llamas, si quieres verme. Eres mi delirio, eres mi condena. Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera. Ella me pregunta, ¿estás preparada? Y yo, yo ahora vuelvo a preguntar, ¿para qué? Bueno, para entrarnos en el aire, ¿no? Porque, bueno. Ah, bueno, sí. Yo pensaba como que soy de esa ciudad de Calarache. Bueno, yo pensaba que prepararme para que alguien iba a visitarme o cosas así. Ah, bueno, bueno. Ya entendí. Calaritias, ¿no? Eso. De eso hablas, ¿no? Ahora lo dije bien. Ahora lo dije bien. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, este programa se pone realmente muy peligroso, ¿eh? No, para nada. Al contrario. Al contrario, exactamente. Bueno, vamos a pasar entonces a un momento así más serio. Vamos a decir así, vamos a intentar tener una intervención seria. ¿Qué me dices? Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, será fácil porque es la más pequeña y vamos entonces por partes. Adriana, preséntanos tu última música para esta edición. Hay una música que me encanta muchísimo. Ricky Martin, ¿cómo decirte adiós? Bueno, diciendo adiós con la boca. Ah, en serio, perdona. Ay, ay. ¿Sabes? Bueno, yo digamos que, bueno, yo y Ricky Martin tenemos muchas cosas en común. Bueno, somos latinos. Nos gusta mucho la música movida. También somos románticos cuando sentimos la necesidad. Pero, ¿sabes? Hay una cosa que no tenemos en común. ¿Quieres que te diga cuál es? ¿Cuál? Claro, más allá del nombre, de la nacionalidad y todas esas cosas. Es que, bueno, a mí me gustan mujeres y a él no. ¿Sabías de eso? Sí. Cuando me enteré de eso fue un golpe muy terrible para mí. Porque fue el artista que siempre me gustó. Y aún sigue siendo. Sí, me gusta muchísimo. Tengo toda su discografía, pero aún así fue difícil reponerme de ese impacto, porque tenía tanta ilusión en conocerlo cuando llegué a Rumania. De hecho, creo que fue en una cosa bien. Llegué a Clara. No, no fue a Claras, fue a Bucarest. Ah, ya entendí. Bueno, a Claras para hacerme con lo que dijiste un poco más temprano que otra persona. No iba por ahí, iba por lo más o menos serio, ¿eh? Porque a serio no se puede ser, pero más o menos serio vamos a intentar, ¿sí? Bueno, Queridos oyentes, ay, yo soy tan fan de Ricky Martin que... También asusté por momentos. No, sigue, vas bien, vas bien. Bueno, voy a pasar en 5 quintas tu música. No voy a hablar de eso porque llego a erosionarme de nuevo con algo que no. Bueno, y con esto yo alteré mi escoja musical, Bueno. Voy a ponerle una música de Ricky Martin también. Ah, no se puede. Bueno, no es conveniente. Es una cosa fea. Vale, ok. Entonces voy a poner una música que se llama... ay, se me fugó el nombre de la música. Strani Amore, exactamente. Una música bien bonita de una cantante que... Bueno. Tiene eso en común con Ricky Martin, ¿eh? Algo que yo sé, que le gustan los hombres. Bueno, a ver. Ricky Laura Pausini nos va a cantar esta melodía. Yo he ido a buscar de este... del álbum que ella grabó con... Ha hecho regrabaciones de sus temas originales. O sea, músicas que le han gustado grabar y que ha grabado otra vez. Y Return of the T, por ejemplo. Y tiene también esa melodía que es Strani Amore. Muy bonita por señal. Y no sé si tú conoces la música, ¿conoces? Sí. Bueno. De hecho, anoche tuve una cena romántica con Paula, o como se llame. O Laura, o como. Uy, cómo es, ya va. Yo intentando. Ese sí que es un extraño amor, ¿eh? Sí. Disculpen, querido siguiente. Qué cosa. Bueno. Con Laura, te digo, Laura Pausini, ¿Cómo? Laura Pausini. Laura. Y también tienes la Laura Stoppini y la Laura Playini. Sí, claro. Ya, tranquilicémonos. Ahora en serio, sí conozco esa música. Es una música muy bonita. Vamos a escuchar esa melodía y así nos despedimos de nuestro 5 quintas, ¿eh? Sí, y esperemos que siga aquí con nosotros la semana. Ayúdame, jefe. Se va a poder cometer una tontería. Ay, qué miedo. Bueno, decir algo serio también. Que hagan como Daniela, que nos escriban. Porque Daniela de España nos ha escrito un correo para el programa 5 quintas. No habíamos hablado de eso aquí, no nos quedó olvidado, pero no nos recordamos. O sea, no es que nos hayamos olvidado, no, pero tampoco nos hemos recordado, ¿eh? No, para lo oírte. Dime. Por cierto, le mandamos un fuerte saludo a Daniela y a todos ustedes y que sigan aquí escuchando 5 quintas y esperemos que a todos les guste. Sí. Vamos a escuchar estos dos temas y así llegamos al final de más una edición de 5 quintas. Recuerda los nombres: Cómo decirte adiós, de Ricky Martin, y Strani Amore, de Laura Pausini. Bueno, oyentes, hasta la próxima semana. Ay, gracias a Dios que lo ha dicho exactamente como a mí me daba miedo decirlo. Queridos oyentes, cuídense, que tengan una bonita semana y... hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. decirte adiós cuando todo es normal. No me has dado ni un solo motivo. ¿Cómo decirte que me ha llegado otro amor más intenso y más vivo que nuestro amor? Y me siento culpable, no mereces más dolor. ¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo terminar la relación? ¿Cómo contártelo sin dañar tu ilusión? No lo sé. Estoy junto a ti, te lo quiero contar y me falta el valor y me callo. Te imagino llorar preguntando por qué, cuál ha sido tu trágico fallo. Sí, nos llamamos costumbre, ya no hay deseo de amar, solo de hablar. Devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo ho perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere fra le a piangere, rileggendo quelle lettere che non riesci più a buttare via dal labirinto della nostalgia. Grandi amori che finiscono. dispiace, devo andare via. Questa volta l'ho promesso a me, perché ho voglia di un amore vero senza te. Thank you.